cada día, cada instante te recuerdo como aquella primavera, cuando tú eras flor temprana que jugaba a ser mujer por vez primera. Me pregunto si el amor que nos unió ya no recuerdas. Si supieras que en silencio yo te quiero cada día un poco más, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si en la noche te despiertas de repente y me buscas en tus brazos, si en tus sueños más queridos aún recuerdas los momentos que pasamos, si después de tanto tiempo nuestro amor lo has olvidado, yo quisiera que supieras que te quiero cada día un poco más. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Después de conocer otros amores que pasaron por tu vida, de repente te das cuenta que era yo quien más querías. Si después de tanto tiempo tú también me necesitas, yo quisiera que supieras que te quiero cada día un poco más. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás?